parto las pollas y las escupo. ¿Ah, sí? ¿Está usted intentando seducirme? Entonces lo mejor será que te tumbes sobre esa mesa y te dé por culo. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. ¿Qué has dicho? Yo soy tu padre. Así podrás ir a tu casa con una sonrisa en la cara y presumiendo de que acabas de cepillarte a un tío cojonudo. Se armó en plato, un espacio de cine sobre lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a escuchar, con Diego Manzanares y Beatriz Olandía. E.T., mi casa, teléfono. Que levante la mano quien no haya emulado alguna vez al bicho este del espacio. Bueno, con o sin teléfono. A ver, ¿sí? ¿Nadie? Bien, eso nos figurábamos. Se trata de una de las frases del cine que ha pasado a la historia y ha sido asumida por el común de los mortales. Aquí podrías ser feliz. Yo te cuidaría. No dejaría que nadie te hiciera daño. Creceríamos juntos, E.T. Hasta ahora el mundo del cine nos había hablado de monstruos, seres sedientos de venganza, conquistadores del planeta Tierra, plotillos volantes en modo destrucción y sobre todo terror, mucho terror. Pero el bueno de Spielberg cambiaría esta concepción para siempre. Empeñado en sorprender en la gran pantalla, el director venía avalado por sus películas más recientes, Tiburón, Encuentros en la tercera fase o la primera de Indiana Jones, ¡ay, mi Indiana Jones!, En busca del arca perdida. Pero no se engañen, que el proyecto no comenzó precisamente así. La idea del director era, en un principio, hacer una película de miedo. Afortunadamente para todos, incluido el propio Spielberg, optaría por una visión mucho más amable, que incluso toma su propia infancia como referencia. Parece ser que el bueno de Steven tenía un amigo invisible que se inventó de pequeño para poder superar el trauma del divorcio de sus padres y fue una clara inspiración para crear E.T. ¿Tú hablas? ¿Sabes hablar? Yo, humano. Niño. Elliot. Ojo, momento cotilleo. ¿Sabían que estos dos tiernos jovencillos mantendrían un idilio años más tarde? Ah, pues chico, no sé, a mí me parecía pues así como un dato curioso. Vale, ya me ciño. A ver, ¿por dónde iba? Espera, que no me encuentre... Aquí, así. Para recordar, es la prueba que hizo el bueno de Henry para llevarse el papel protagonista. Steven le da unas pautas muy simples al principio, y entonces ¡paf! Aquello empieza a moquear, que da gusto. El chaval se estaba imaginando que le quitaban su perro y bordó una improvisación que dejó a Steven Spielberg boquiabierto. Había encontrado al Elliot perfecto. Y no es porque el autor sea el mismo, nuestro querido y adorado John Williams, que también, sino porque ambos directores, Lucas y Spielberg, se homenajean mutuamente en varias de sus cintas. Soy fan de E.T. vestido de faralaes. ¡Ole! Ah, sí, bueno, esa que en la que parece como una mesa camilla. Bueno, también está bien, pero vamos, que le queda mucho mejor la farda. ¡Arsa! Lucas le devolvería el favor a Spielberg años después al rodar el episodio 1, La amenaza fantasma. Si se fijan, en el Parlamento hay unos minietes protestando tras la intervención de la reina Amidala. El que intentó Spielberg en la versión mejorada del 20 aniversario de la cinta. Verán, Steven pensó que eso de que la policía persiguiera a los niños con metralletas, bueno, pues que era un poco heavy, ¿no? Así que, con un pequeño retoque digital, convirtió las armas de fuego en walkie-talkies. El caso es que a los fans de la película no les hizo ninguna gracia, así que Steven tuvo que devolver la película a su estado original. Estaba nominada a 9 Oscars, aunque finalmente se llevó 4 estatuillas: banda sonora, sonido, edición de sonido y efectos visuales. Además, también se llevó el Globo de Oro a la mejor película. El responsable de Columbia, que rechazó el guión. El patinazo fue aprovechado por la Universal Studios para forrarse con la recaudación. La pasta a la que se embolsaron los responsables de la cinta tuvo un presupuesto de unos 10 millones de dólares y en el año de su estreno alcanzó los 792 millones en taquilla. Fue, de hecho, durante 11 años la película más taquillera de la historia, hasta que llegó Parque Jurásico en el 93. Ahora mismo ocupa el puesto 35. La de E.T., fíjense bien, porque el rostro de este entrañable extraterrestre es una mezcla de Einstein, Hemingway y Carl Sandburg. Para darle vida, se contrató a expertos en el manejo de las marionetas y a enanos que se introducían en el claustrofóbico traje. Venga, Diego, nos marchamos con una reflexión, ¿vale? ¿Se imaginan que Spielberg hubiera grabado esta película en la actualidad? Bueno, pues así de entrada, el teléfono hubiera sido un smartphone, vale. Y con ese pedazo de dedo iluminado, a mí se me ocurre que E.T. no hubiera podido mandar un WhatsApp a sus coleguitas para que fueran a recogerle. Con lo cual, toda la historia se complica un poco más. Bueno, hasta la próxima, amigos.